Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 44. La frase clave es... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Después de comer el dulce japonés, se toma el té verde en polvo. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna visitó el castillo de Himeji en una excursión de estudio con sus compañeros de la universidad. Tras la visita, está conociendo la ceremonia japonesa del té en una casa de té cercana. Se sienta sobre las rodillas en una estera tatami y le sirven un pastel tradicional japonés. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 44. La frase clave de hoy es... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Después de comer el dulce japonés, se toma el té verde en polvo. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Les han servido a los estudiantes pasteles tradicionales japoneses, del tamaño de la palma de la mano. Anna prueba por primera vez un dulce japonés y le transmite al profesor sus impresiones. Wagashi wa totemo amai desu ne. Los dulces japoneses son muy dulces, ¿verdad? Wagashi. Es dulces japoneses. El prefijo wa indica que algo es japonés. Ah, por eso comida japonesa se dice washoku. Así es. A continuación, wa es la partícula que indica el tema de la oración. Totemo es un adverbio que significa muy. Amai es dulce. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. Ne. Es una partícula que se agrega al final de la oración para buscar el consentimiento del interlocutor. El profesor Suzuki explica a los estudiantes las normas de comportamiento durante la ceremonia del té. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Después de comer el dulce japonés, se toma el té verde en polvo. Esta es la frase clave de hoy. Wagashi. Es dulce japonés. O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Tabete. Es la forma te del verbo. Tabemasu. Comer. Kara. Es una partícula que significa después de. Indica el orden de los acontecimientos. La acción mencionada antes de kara viene seguida de la acción que se menciona después. En la lección anterior, aprendimos que kara indica la razón de algo, pero aquí se usa para señalar el orden de una serie de acontecimientos, ¿verdad? Así es. Antes de kara, se usa la forma te del verbo. Tabete kara. Significa después de comer. Matcha. Es té verde en polvo. A continuación, o es la partícula que indica el objeto de una acción. Nomimasu. Es beber. El matcha que se usa en la ceremonia japonesa del té no lleva azúcar, ¿verdad? No, nunca se le pone azúcar. Matcha. Es té molido bien fino. Se le agrega agua caliente, se bate la mezcla con un utensilio de bambú y ya está listo para beberlo. El profesor Suzuki sigue diciendo: Matcha wa nigai kamoshiremasen. El té verde en polvo quizá te resulte amargo. Matcha es té verde en polvo. Wa es el indicador de tema. Nigai es un adjetivo que significa amargo. Kamoshiremasen quiere decir quizá. El té verde en polvo es sin duda nigai, amargo. Pero los pasteles japoneses son amai, dulces, de modo que ambos se complementan muy bien. Volvamos al diálogo. Parece que Anna tiene un problema. Sensei, ashi ga shibiremashita. Profesor, se me entumecieron los pies. Anna estaba sentada en el estilo tradicional japonés con las piernas dobladas y se le entumecieron los pies. Sensei es profesor. Ashi es pie o pies. Na es la partícula que indica el sujeto. Shibiremashita es el pasado del verbo shibiremasu, entumecerse. Anna se queja diciendo itatatata. Ay, ay, ay. Ay, se dice itai. Anna sintió entumecimiento y dolor en los pies y dijo itatatata. Es común oír a gente exclamar itatatata inadvertidamente cuando les duele algo. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos a enumerar una serie de acontecimientos consecutivos agregando kara a la forma te de los verbos. Quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. En la lección 16 vimos que se puede expresar más de una acción en la misma frase conectando la forma te de los verbos. Agregando la partícula kara después de, a continuación de la forma te de un verbo, es posible poner en claro que se ejecutó primero la acción que viene antes de kara y posteriormente la que viene después. Es una manera de enfatizar el orden de las acciones. En el diálogo es importante que Anna primero coma el dulce japonés. Wagashi o tabemasu. Y después tome el té verde en polvo. Matcha o nomimasu. De modo que se cambia el primer verbo a la forma te y se le agrega kara. La frase completa es entonces wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Después de comer el dulce japonés, se toma el té verde en polvo. También puede usarse kara para responder a una pregunta. Supongan que les preguntan ¿cuándo vas a comer? Y quieren contestar cuando termine de estudiar. Estudio es benkyō. Terminar es owarimasu. Su forma te es owatte. Comer es tabemasu. De modo que se dice benkyō ga owatte kara tabemasu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Jin Jin. ¿Jin Jin? ¿Tiene algo que ver con el diálogo de hoy? ¿Por casualidad describe lo que sentimos en los pies cuando los tenemos entumecidos? Exactamente. Se dice cuando se nos entumecieron las extremidades o sentimos un hormigueo doloroso. He aquí otra expresión relacionada. Biribiri. La expresión biribiri describe la sensación causada por una descarga eléctrica o algo similar. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones jin jin y biribiri. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Me costó mucho sentarme sobre las rodillas con las piernas dobladas. Me enseñaron una manera de evitar que se me entumezcan los pies. Hay que sentarse con los pulgares bien juntos. Lo probaré la próxima vez. ¿Les gustó la lección 44? En el siguiente programa, acompañaremos a Anna en su fiesta de cumpleaños. ¡No se lo pierdan!